El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Muy, pero muy buenas noches, gente. Buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, David. Hoy arranca buenas nuevamente. Buenas noches, Víctor. Dementes por FM Moreno, la 90.1. Todo el metal para vos. Buenas noches, Moreno. Buenas noches a todos los que están en la parada del bondi escuchando con su auricular la radio. Saludos a todos los que están en la playa de estacionamiento, en la estación de servicio. Los que están laburando, va. Los que vienen de laburar. También. Los que están tomando frío. Sí. Para los que están estudiando también, para nuestros compañeros Ari Rodríguez y Mauro Pachano. Mauro Pachano. Haciendo escuela. La gente que está componiendo, como la gente de Absurda, Tamara. Que está. Saludos también para Tamara, para Gaby Vojtovic. Rocío. Saludos también para todos los pibes de que van a tocar el sábado, porque el sábado tenemos fecha. Exactamente. El sábado retorna Alma Sucia Reload. Ahí en Clásico Bar, junto a Argenticidio. También toca Doble Revancha. Quirón. Después, no sé, hay bandas a confirmar que no las tengo yo. Dos bandas más de Capital y Redentor, que parece que se bajó. ¿Sí? Sí, llegó un mensaje de ayer de parte de Matías Medina, el violero de Argenticidio, que dijo que no podían tocar, así por que. Causa no, están probando mayor. Batero y se ve que el baterista suplente que tenían no. Ay, qué lástima. No sé qué pasó. Así que, pero bueno, no importa el tema, que va a ser una fiesta de, bueno, de gente, de amiga. Cualquier cosa de música. Le podemos decir a Muriático o a Tridente. Si están escuchando, manden un mensajito si quieren tocar el sábado. Y está todo bien. Sí, la verdad. Serán bienvenidos. ¿Cómo estás, David? Bien. Martes 13, duro. Sí. Duro, duro. No te cases ni te embarques. No. Sí, no, sí. Que no pega, pero bueno. Sí. ¿Vos, Daniel? Yo, bárbaro. Re bien. Yo estoy como un poco. Me siento como vulnerable. ¿Vulnerable? Sí, hoy estuve todo el día laburando a full. Sí. Pasa rara vez. Raro. Vulnerable, entonces. Claro, vulnerable. Y no, llegué, prendí las noticias, loco, y. El tema de la inseguridad me dejó choqueado. Sí. O sea, vi como tres muertes enseguida ahí, sí, en zona sur. Sí, a la gente no les robaron. Los mataron. Los mataron por matar a un pibe que le robaron un 307, un Peugeot. Que no prendió. Claro, porque encima que lo robó todo, se le cayó la llave, se le rompió y el flaco dijo, no te puedo robar. Se dio vuelta, le puso un tiro y lo mató. 23 años el pibe. Uh-huh. Impresionante. Después, bueno, todo lo que pasó. Ladrones eran los de antes, que tenían código. Claro, pero es como. Sí, es como hace uno, en ese sentido, busca el mal menor a veces. Es como que claro. Decís, uy, loco, me tengo que conformar como. Con que me roben y no me maten. Claro, desgracia con suerte, ¿viste? Que dicen. Sí. Así que bueno. Lo que pasa es que los pibes están re dados vuelta, boludo. Salen a robar y no saben lo que hacen. ¿Sí? Aparte, ponen en riesgo su propia vida, porque es la verdad. Pero son tan ignorantes que no saben lo que es la propia vida, ¿entendés? Sí. Se piensan que son inmortales. Se ponen la estampita del gauchito Gil y se piensan que los va a proteger, pero bueno. Cada loco con su tema. Con su tema. Sí. Después, bueno, lo que pasa en Rosario, que el tema de la negligencia. La maldición de Rosario, boludo. Sí, mal. No fue el mes de Rosario. No, la verdad que no. La semana. O sea. La semana. Así que, bueno, quedé como pensando, ¿viste? O sea, siento que estás vulnerable todo el tiempo. Lo que pasa es que el mundo sigue girando, Víctor. Vos te morís y vos te pensás que claro, van, bueno, a cerrar los supermercados. No, yo lo sé. Van a llorar un ratito, Víctor, y del sábado vamos a ir de joda igual, sí. Bueno, pero el tema es que igual yo no me quiero morir, ¿entendés? No, está bien. Aparte, no es por egoísmo, ¿no? Pero como diría un amigo mío, Javier de Amor Rodríguez, que el día que me muera yo, que se muera todo el mundo. Claro. Ah, pero no quiere nadie. Así que, bueno, vamos con un temita, ¿les parece? Arrancamos. Dale. Tema de Arpón y llama Paren de Matar. Justamente. El genocidio se implementó. Hoy el dolor y la desazón. Un complemento tan rico. en los faldales siembra terror, van devastando todo a su paso. OTAN, paren de matar, paren de matar, paren de matar, paren de matar. En los Balcanes siembra terror, van devastando todo a su paso. OTAN, paren de matar, paren de matar, paren de matar, paren de matar. Espacio publicitario. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Mariano Rosario y estás escuchando Dementes. La 90.1 y quédate que sí. Sí, sí. Bueno, volvemos al aire. Quédate acá, la 90.1, escuchando. Bueno, estuvimos votando, estuvimos en comicios. El domingo. ¿Cómo dice? La fiesta cívica. La fiesta cívica. David, ¿dónde votaste? Yo en la 52, acá nomás, por atrás, cerca del Matadero. ¿Vos, Víctor? Yo en Rojas. Mirá vos. Fue un trámite. No, la verdad que estuvo mejor organizado que las elecciones pasadas. Las elecciones pasadas fueron de terror. Esta vez está yo mejor organizado. Entré y salí. Sí, o sea, no había nadie en mi. Yo también entré y salí, pero no voté. yo entré y salí, la verdad que. No, yo entré, fui. ¿Eso que? Me pidieron el documento, entré al cuarto oscuro, saqué la linterna y había la. ¿Me votaste? Sí. Yo voté al tanteo cuando no llegué a la linterna. Hice corte de boleta. Bien. Metí uno de un partido y otro de otro, ¿viste? Para que haya. Sabe lo que quiere el pie. Claro, sí, para que haya control. No, yo metí toda la vuelta entera. Y sí, pero bueno. Igual sabía lo que iba a votar, ¿no? Pero bueno. Yo también sabía. Yo voté a Carlitos López. Yo también. A Carlitos López. Ah, sí. Claro, yo voté a Stulbizer y está. Estaba Carlitos López. Sí, yo también. Claro. No, yo voté a Carlitos López y a. ¿Se puede decir a quién voté? Sí, bueno. Sí. No, porque me están amenazando acá. Con. No, maté. Maté. No maté a nadie. Yo aborté. Voté a Martín Izaurralde. Izaurralde. Y corté boleta y puse a Carlitos López. Mirá vos. ¿Vos, David? Yo, la verdad, no me gustaba ningún candidato para ninguna parte, así que lo que hice fue agarrar la boleta de Narváez, que dije, este no lo vota nadie. Y fue Nina, y le di ella, la ese, más bella. Yo cuando lo hice dije, nada, el sexo, tal, me rapó, dije. Ese puntito que lo hizo llegar a los 10, dije, bueno, gracias a mí, este ya, tiene no, esos 10, pero en octubre, que es la que importa, tengo otro candidato en mente. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, igual no lo digas porque podés llegar a sufrir represalias. Algún accidente. No, algún accidente, viste cómo pasa esto. ¿Te acordás los testigos de la supuesta muerte de Carlito Jr.? Ah, sí. Que fueron muriendo uno de a era uno. Era como destino final. Claro, claro. Por accidentes extraños. Extraños. Así que ojo con lo que se dice acá porque acá es te verdad. Chupan, ¿eh? Jodido. Y no. Jodido del 20. Acá por la colectora también, tenés que tener cuidado porque está terrible. Así que bueno. Acuérdense a todas las bandas, por favor, que tengan su material y quieran venir a promocionarlo en la radio. Tienen las puertas abiertas. Saludo para los pibes de la panadería Las Marías que las están ahora cocinando el pan. El pan nuestro de cada día. Guárdenme en un kilo de cuadradito que paso a la madrugada a buscarlo, calentito. ¿Sí? Sí, sí. El mejor pan de Moreno. El mejor pan de Moreno. Noche fresca. Fresca y hoy a la mañana uno sabe lo que fue. Nah, decímelo a mí. Yo de acá, sí, bueno, a vos te lo estoy diciendo. 5 grados 9 ahora. Terrible, terrible. Sí. Dicen que para el fin de semana va a empezar a levantar la temperatura. Así que en Clásico vayan. Aparte el Clásico, el viernes pasado, viste que fuimos. Estuvo pero alucinante ese... Ahora el ambiente cambió. Está mucho mejor. Sí, hay gente que te cuida el vehículo. Hay un pibe bárbaro que te cuida el auto. ¿Sí? Te limpia las llantas. Eso está bueno para cuando vaya Ari. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, ahora yo quiero pasar un temita que es el tema número 3. Es por número. No tiene nunca más. De una banda amiga que todavía, que está media disuelta por un tiempo, pero siguen siendo amigos. Así que si lo están escuchando, es para moverles un poco el interior. Intentaron ocultar la Martín, bajista de Muriático. El Negro, el baterista de Muriático. Yo soy Huevo, guitarrista y cantante. Y estás escuchando ¡Dementes Metal! ¡Sí! Dale. Muy bien, volvimos. Y acá nos acaban de llegar, nos acaba de llegar un mensaje. Mensajitos. Que nos acaban de confirmar una banda que dice, toca el sábado. Dice, vale, mandando saludos a la gente de Absurdas, que sí. Está en la casa de Gaby Arpón. Saludos, chicas absurdas. Y Arpón. Y a Gaby Arpón. Y Gaby. Dice, bueno, hablen de la fecha del sábado, lo que acabamos de hacer. Sí. Toca Mental, así que una banda más confirmada es Mental. Mental. Así buenísimo. La banda... Mental, para pensar. Para pensar. Y después mandó otro mensajito Sharon, que dice, como todos... Que no es Sharon Stone. No es Rolinga. Como todos los martes haciendo el aguante, me pasa un tema y un abrazo psicológico a mi amigo, a mi agroso amigo David. Pida el tema, a ver, ¿qué tema quiere? Y acá se conectó Ari, mirá, putos, míralo. Dice. ¿Dónde andará este? ¿Dónde andará? Ponele pollerudo. Pollerudo, sí. Ponele pollerudo. Y a ver, mirá, estamos a full hoy, ¿eh? Bastante sí. Cosas. ¿Quién más escribe? Mucha gente. No, mucha gente. Nos están invitando a jugar. Candy Crush ahí por. Así que nos cagaron. Bueno, acaba de pasar el tema Nunca Más de la gente de Hyperion. Una banda que, bueno, está pasando por un momento crítico. Cuando digo crítico, no significa que está todo mal. Claro, pero bueno, claro. Hubo ahí un impasse de la banda, de diferentes temas personales. No un tema de peleas entre ellos, porque la banda está como amiga íntegra. Pero sí. Bueno, uno de los integrantes está pasando un momento personal complicado. Así que, bueno, por eso decidieron dar un paso al costado por el momento. Pero bueno, es un paso, lo ha pasado muchas bandas. Está muy está muy bueno eso de si hay conflicto en la banda, separar lo que es la banda de la amistad. Porque, por ejemplo, bueno, nosotros ya nos ha pasado, seguimos estando con ex integrantes, acá como el compañero David, como Mauro, que pasaron por la banda y seguimos siendo amigos. Bueno, por ejemplo, Almas Sucias, que ellos tuvieron una diferencia después de 15 años. Se vieron las caras, se arreglaron los problemas y este sábado vuelve a Almas Sucias. Así que Gross. Está muy bueno eso. Hablen y sáquense en las caretas. Y bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Bueno. Y bueno, ya que estamos vamos pasamos. A pasarle un temita para Débora. Para Sharon. Para Sharon. Sharon, que es otra fiel oyente, así que un saludo para... ¿Qué tema pidió? Sharon. Dale, vamos... No, sorpresa. Vamos con un tema de Plan 4 que ella quería, Alma, Cuerpo y Mente. Así que vamos derecho. Dale play.

somos esta todo negra. Solo hago gritos, llantos y lamentos. Mi alma se enfría, la luz me congela. Espacio publicitario. Buscás rock, clásico bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Juan José de Triana, estás escuchando Demente por la 90.1. Dale. Sí, ahí, a falta de Vitito, que fue al baño. Bueno, ¿qué acabamos de escuchar? Primero, un tema para Sharon. Alma, cuerpo y mente. Salud. Alma, cuerpo y mente de Plan 4. Y con el que entramos recién, ella, de Plan 4 también. Para Mirna. Un saludo para Mirna, que nos tiene que estar escuchando. Nuevo oyente, ¿no? Se acaba de Nuevo agregar. Oyente, se acaba de adherir. Bienvenida esta semana. Bienvenida a Demente. Y ahora, a ver, tengo que... ¿Qué es esto? ¿Qué compró? Bueno, una petaquita de café. Escuchá esta. Dice... Mamá, ¿qué? ¿Las lamparitas se comen? No, hijo, ¿por qué? No, porque papá le dijo a la vecina, apagá la luz que te la vas a comer toda. A falta de Ari tuve que contar un chiste, porque la gente pide chistes y como Ari no está... Ari, no, Ari. Digo, Ari, Dani. Ari Rodríguez. Ah, te pregunto yo, ¿sabes en qué se parece un bombero a un carpintero? No. No, yo tampoco, vos te he preguntado. No. Creo que uno apaga fuego y el otro lo enciende. Ah, bueno. Bien, acabamos de venir de la tanda. Escuchá esta. ¿Por qué un gallego habla con las zapatillas? ¿Por qué? Porque en el costado dice converse. La puta madre. Es muy bueno. Bueno, acá Ari manda saludos. Dice, hagan bien el programa Giles. Ya voy a volver a mi lugar. Dice, bueno, ¿cuál lugar? Nadie te necesita, Ari. A UPA. Claro. Dice, en un tiempo. Saludos de mentes. Yo le pongo. Que ya no es más el programa de él. Ya, ¿verdad? No es más tu. Si querés. ¿Puede venir como invitado? Con claro. Invitado, sí, tranquilamente. O a pasar material de su banda. Claro, claro. Claro. Quiere auspiciar su empresa, porque ahora él es autónomo, ¿sabía? Sí, sabía. Tiene su empresa, creo que se va a llamar Arielec. ¿Arielec? Arielec. Así que bueno, esperamos tu aporte hacia la radio para sponsorearte, Ari. La verdad. Sí, no vendía para nada, man. Para nada. No. Y bueno, y Mauro también. Mandó un mensaje que salía tarde. Así que bueno. Mauro también, si quiere auspiciar su consultorio, puede hacerlo. ¿Bucal? Bucal. De dentista. Claro, no, obviamente. Entiéndase, porque si no van a decir, Mauro Pachano, ¿bucal? No. No. ¿El apellido es Pachano? Creo que sí, Pachano, Pachado. No, Pachado, ¿vale? Pachado. Hay otro apellido que es Pachano, pero no, el de él es Pachado. Ah, bueno. Igual tiene cara de Pachano. De Pachano. Sí. Tiene mucha cara de Pachano. Sí. ¿Y Ari, es Ari Zuller o no? Claro, es Es primo de Tomasito, me parece. Tomasito, sí. Sí, yo lo vi varias veces con la chichona. Bueno, el segundo nombre de Ari es Amor. Amor. Y a él le dicen Amor Derla. Así que bueno. Bueno, pasa que vamos con un temita. Dale. Yo creo que especialmente para Tamara. Gross. El cual. Ayer está enamorado. Ayer cumplimos 2 años estando juntos, así que bueno. Doblemente. Porque cada uno por cada año. Claro. Así que bueno, le quiero dedicar este tema para ella, que es un tema de Arpón. Soy la sangre. Yo mi pésame. Hola, soy Tatu de Absurdas y estás escuchando Dementes en la 90.1. Sí. Muy bien, volvemos acá al aire. Espero que haya gustado el tema de Arpón. Escuchame, estoy viendo una foto acá en el Facebook de la hija de Elisa, de la Tati. Está hermosa, la verdad que te felicito, Elisa. Qué hija hermosa que tenés. Saludos a tu marido Roberto. Que lo quiero mucho, decirle que un día voy a ir a tomar una birra, que hace un montón que no voy a tomar birra con él. Che, hay que sacar la entrada de Tatu, ¿eh? No. ¿Sí? ¿Vos decís que no va? No, aparte por Ortiva, por decirme me tiré un pozo, ¿no? Claro, mandaba un mensaje recién la gente de allá y dice: estamos por comer, muy bueno el programa, David, que se tire un pozo. Ortiva, mal, muy mal. Yo le puse: ¿tirate un qué? Tirate un pozo. ¿Me contestó eso, boludo? Víctor Rosales. El que hizo un aporte offline al programa es Ari Amor Zuller, que tiene dos chistes. Dice: ¿de qué sufre Papá Noel cuando le falta un par de renos? ¿De qué? Y es insuficiencia renal. No. Y este es buenísimo. Escucha este. ¿En qué viajan las enfermedades? ¿En qué? En micro, obvio. Buenísimo. Es muy bueno. Es muy bueno. Seguí esforzándote, Ari, bien. Seguí robando. Elías, ¿te gustó? Ay, sí. Che, poné abajo lindo. Copyright. Ah, vos sí que no es un autor, ¿eh? No. Que me parece que lo he escuchado y lo he visto en un canal de las tres pelotitas. ¿Ah, sí? Sí. Es un plagiador, Ari. Vos sabés que Ari es un plagiador. Qué hijo de... No, sabía que el look de él es parecido... Está plagiando a Tomasito. A Tomasito. Sí. Encima. Y en este momento está tomando también y está plagiando a Abraham Lincoln. Ah, sí. Vamos con la barba. Sí. Sí, esa barba de Abraham Lincoln. Claro. Che, vamos, bueno, encima, bueno, no, no puedo describir las palabras que dice Ari, así que Ari, chau. Chau, Ari. Dejé escuchando, ¿no? Che, ¿y la pibita esa, Débora, no está conectada? No sé. No sé. Andaba por ahí hace un rato. Andaba por ahí, sí. Ya, eso nos debe estar escuchando, seguramente. Fin de semana, anduve por Clásico. No me diga, ¿qué tal? Qué tool. No, el viernes. Hubo fecha el jueves. Sí. Y el viernes, como el sábado, había veda. No se podía. Claro, no se podía ingerir sí, alcohol. Pero fue, ni nada. Fue muy, muy loco porque, o sea, hemos ido. Me fui a la fiesta de un amigo, sí, de la gente de Slima, una banda que compartió el con nosotros el día 18 cuando hicimos la fiesta por la antena de la radio, la Juventud Sindical. Sí. Bueno, hicieron una fiesta privada con un cumpleaños de una chica, de la novia de uno de los guitarristas, y bueno, tocaron la banda ahí. Y la cosa es que cuando me iba para los lados, para el lado de Padua, veo que el trébol estaba abierto y lleno de gente jugando al pool, lleno de gente tomando cerveza. Gross. Y eran las 2 de la mañana. Y lo que pasa es que debe ser de Wes. Claro, dije, la, esa es la diferencia. Claro, dije, la cara ha puesto ahí el trébol. Sí, boludo. Porque después los demás, o sea, todo Clásico cerrado. No pudo abrir. Y bueno, tampoco los otros lugares. Debe ser un kiosquito de Wes, boludo. Ya, seguro. Sí. ¿Vos seguro. Decís? Sí. ¿Vos decís? Sí. Había que preguntar, había que preguntar. Había que preguntar. Vamos a abrir la sección de investigación. O sea, uno va a venir con las piernas quebradas todas las semanas si abrís esa sección. No, a lo mejor acá la gente de la radio debe saber en programas serios. Sí. De verdad que a lo mejor deben tener la data de por qué el trébol. ¿Vos decís abrió? Que acá debe haber un Lanata. Tal vez. Tal vez. Bueno, hablando de, hablando de tal vez de la radio. Cuando fui a votar, estaba, ¿te acordás del pibe este del programa anterior que se llamaba Pretérito, puede ser? Pretérito. Flujo Perfecto. Flujo Perfecto, se llamaba así. José, no sé. Bueno, estaba de fiscal. ¿Sí? Así, sí, yo lo miraba y digo, ¿dónde lo tengo este chabón? Y le iba a preguntar, ¿viste? Pero digo, por ahí quiere pasar de incógnito y no me quería mandar al frente. Así que él estaba de fiscal. Un bajón ser fiscal, sí. Después encontré otro amigo mío, Julián, que trabajaba en la playa de estacionamiento acá, sobre la calle. ¿Cuándo es la clínica esta que está acá? De la plaza, así, media cuadra. ¿Cuándo es? La Matrafil. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la clínica esa? La Alcorta. La Alcorta, exactamente. Bueno, Julián trabajaba ahí y me dijo que está desocupado. Así que, Julián, si estás escuchando, en cualquier momento tengo un laburito para conseguirte. ¿Qué sabe hacer Julián? Lo vas a ocupar. ¿Para qué es bueno Julián? Yo digo, bueno, quiero hacer una obra de caridad y darle laburo a Julián. Mirá, Julián es un tipo de confiar, que es eso es lo más importante. Es trabajador, yo desde que lo conozco labura. Y le gusta el buen heavy metal. Escucha Judas Priest, Iron Maiden, Borax. Escucha. Escucha de todo. El chabón es un copado. Seguramente te lo voy a presentar el sábado porque va a ir a ver Almas Sucias y a Argenticidio. Bien, bien. Porque él lo conoce también a Javier de Y Amor, a Quirón, y a Mental. Y a todo. Y a Doble Revancha. Y a Doble Revancha. Así que te lo voy a presentar. Y Julián, un abrazo. Vos sabés que los momentos malos pasan. Sí, pasan. Y bueno, ahora quería dedicarle un tema para los pibes que están en la esquina de mi casa, que cuando paso me dicen, Dani, ¿cuándo vení, tocan? ¿No? ¿Querés tomar un trago de birra? Y yo Dani, digo, no, muchachos, saben que no, amiguito, le digo. Y bueno, quería dedicarles este tema que se llama Soy de la Esquina, es para ustedes. Antes de actitud Hola, soy Hernán de Osario y estás escuchando Demente por la 90.1. Por la 90.1. Bueno, grosso, la gente de Osario que no va a tocar este sábado en clásico. Una lástima. Y el sábado anterior tampoco iba a tocar en clásico. Y la anterior, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? No pudo tocar en clásico tampoco. La puta madre. Sí, lo hemos invitado varias veces a tocar en clásico y ¿sabes qué pasó? No pudo tocar. No, igual seguramente para el 24 de febrero del 2014, seguramente va el sábado en Clásico Bar, va a tocar Osario, con dos bandas más a confirmar. Porque a ellos les gusta que sí, siempre... sí, que tiene que haber tiempo para promocionarse. Así que bueno, saben, 24 de febrero de 2014, Osario, Osario en Clásico Bar. Bravo. Y bueno, antes de la tanda vamos con un temito, ¿les parece? Sí. Se lo quiero dedicar a mi amigo personal, Ari Zuller. Yo quiero dedicárselo a Matías Medina, guitarrista de Argenticidio, que me acaba de mandar un mensaje confirmándome que el jueves vamos a ir a donde vos ya sabes. Perfecto. Bravo, bravo. ¿Vos, David, se lo quieres dedicar a alguien? A quien se haga cargo. Bien, David le dedica este tema a mi abuela que está escuchando. Grosa. Así que bueno, para vos, abuela Huiza, vamos con Seat of the Dawn, Prison Sound. Clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Following the Reich movement to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Mother, my crack, my smack, my bitch, right here in Hollywood. Nearly 2 million Americans are incarcerated in the prison system of the U.S. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Another prison system. Another prison system. Another prison system. For you and me. Minor drug offenders, sell your prisons. You don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Minor drug offenders fill your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Mother, my crack, my smack, my bitch, right here in Hollywood. The percentage of Americans in the prison system has doubled since 1985. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Another prison system. Another prison system. Another prison system. For you and me. Oh baby, you and me. Boy. Boy. While research and successful drug policy shows that treatment should be increased. Boy. And law enforcement decreased while abolishing mandatory minimum sentences. Boy. While research and successful drug policy shows that treatment should be increased. And law enforcement decreased while abolishing mandatory minimum sentences. Utilizing drugs to pay for secret wars around the world. Drugs are now your global policy. Now you police the globe. Mother, my crack, my smack, my bitch right here in Hollywood. Drug money's used to rig elections and train brutal corporate sponsored dictators around the world. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Moreno, Moreno, 90.1, estación de radio. Estación de radio.

Hizo un Adonis, como sos vos. Así que bueno, Galo, ya tengo el regalo del Día del Niño, te voy a llevar a que dibujes. Llega un mensaje, Daniel, es para vos en verdad. Dale. De un oyente que dice que te vio a la salida de la escuela en la que votaste con dos bicis. Dice, ¿de quién era la otra bici? Quiero saber. Estaba robando bici. ¿Quién es el que me vio así? Ari Zuller. Ari Zuller era Alan Michel Córdoba. Mi hijo postizo. Bien. Ari, espero que hayas saciado tu curiosidad. ¿Te has quitado la duda que tenías? Ah, pará, yo tengo otra duda. No, tengo otra duda, Ari. Yo te vi en una moto. Con una chica que me parece que esa chica, no te voy a mandar al frente, pero me parece que era ella, ¿no? Si me decís, dame el dato, me decís que sí, porque es una interna, aparte se puede enterar otra gente y te pueden matar. No. Te quiero, Ari. ¿Qué era mi hermana? ¿Era mi hermana? No. ¿Cómo era mi hermana? No. No, boludo. Saludos a Leo. Leo no era el hermano de Víctor. Mandale saludos a mí, que a Leo. No, pero Leo es el marido. Ah, bueno. Ah, pará, saludos a Aurelio. Si está escuchando, Aurelio, un abrazo. Grande. Seguro que él votó también a Martín y Sorrento. No, todos votaron a Isabel. No lo votó. Creo que se fueron. ¿Y tu madre? No. ¿Your mother? My motherfucker, man. De ahí anda Esther. Está ahí con tratamiento en el borda, como siempre. Sí. Va y viene. Ella dice que es voluntaria, pero para mí no. ¿Sigue empastada así como Charlie? Sí. Vale. Con bigote también. No. No, Esther. Un abrazo, Esther. ¿Sabés que los Pachados me parece también votaron a Izorralde? No, tampoco. No, porque Gonzalito me parece que sí, ¿eh? No, yo estuve cenando con la muchacha el día previo a la fiesta cívica. Y ellos me han dicho que no. Nope. No. Votaba muy parecido a mí. Ah, bien. Sí. Así que bueno, compartimos ese sentimiento con la radicheta. Ah, bueno. Qué amarga la radicheta, boludo. Pero es sana. No está nada comprobado, ¿eh? Ah, es lo mismo que lo que dicen. No, yo vivo cerca de un transformador de corriente y tengo cáncer. No sé. Hay que ver. Depende del cáncer. Claro. Si tenés, por ejemplo, cirrosis, no creo que sea por el transformador. Amiguito, no sé si la cerveza te hace mal en otro lado. Ah, ¿sí? ¿Ah? Sí. O, por ejemplo, tenés cáncer de colon. Claro, jodido. Claro. Aparte de los días patrios, por ejemplo, 12 de octubre. Coméntelo, creo. Por Cristóbal Colón. Saludos, ¿de qué mandan saludos a los chicos de la panadería, dijiste? Ah, sí, saludos para los chicos de la panadería que son una masa. ¡Qué hijo de puta! Vamos con otro temita. Es un programa de música de metal. Sí, ¿te parece? Sí. Dale. Vamos con Halloween. Buenísima banda. Toma un poquito de power metal. A ver. Ahí lo encuentra el operador. Está perdido. El grande Mariano. Mariano, con todo el frío que hace, se viene a operarnos acá. Tiene el bisturí todo en la mano y nos está operando. Doctor Stein, llama el tema. Lo perdió. Doctor Stein. Lo perdió. No. Lo que pasa es que... Está. Se acaba de tomar una petaca este muchacho y se le nubló la vista. Está perdido. Ahí vamos. Hola, Matías Medina, de Argenticidio. Y estás escuchando de Mentes por la 90.1. ¡Qué grande nuestro amigo Matías! Un aplauso para Matías. ¿Por qué se tientan? ¿Por qué? Porque es un grosso. ¡Qué grosso! Che, escúchame, ¿fuiste a ver la película Metegol? Sí, ayer. No me digas. Ayer sí fui, bueno, como comentaba, fui a comer con Julieta. Sí. Fata fiel seguidora de Mentes. La semilla de metalera. La semilla del metal. Junto con Tamara. Y bueno, fuimos a comer, después dijimos, che, vamos a una película. Y dijimos Metegol. La verdad, muy buena. Muy buena. No, la verdad que me quedé sorprendido. Sorprendido. Mm. No, porque viste que mucha gente tiene prejuicio de decir, película argentina, sí. Ahora haciendo película en 3D, porque uno tiene en la está cabeza... Está en 3D también, ¿eh? Claro, pero te quiero decir, uno tiene en la cabeza Toy Story, suponer, puedes decir, no la pueden equiparar. Mirá que hubo películas que quisieron asemejarse. Sí, como Margarita. Claro, por ejemplo, hubo películas chilenas o brasileras que quisieron hacer lo mismo y un fracaso, malísimo. Pero, ¿así que estuvo muy buena? Sí, la verdad que sí, muy buena la historia. No se trata de una película de fútbol, como uno piensa, sino va mucho más allá, te lleva a tu infancia. Te retrotrae en el tiempo. Claro, y también despierta valores que las personas mayormente tienen perdidas en esta loca ciudad. Así que la verdad que muy conforme, la recomiendo totalmente. Aparte de uno mismo... O sea, no tengo nada contra otras películas que están muy buenas, las he visto para chicos, que muchas películas también de chicos son para grandes, a veces sí. Hay chistes sí. Como las de Shrek, con el tema de la yerba sí, y sí, Pinocho sí. Y todas esas cosas. Pero acá son chistes de uno, que vos sentís que te pertenecen, ¿entendés? Chistes cotidianos de nuestra cultura, de nuestro claro. Folclore. Así que la verdad, muy, muy, muy buena película. Está bueno. Bueno, por algo creo que le rompió el ocote a otras películas, sí, creo. Sí. Sí, sí. Sí, creo que el número uno. Ahora vamos a buscar y vamos a tirar. Escúchame, ¿viste que la otra vez jodiendo estábamos hablando sobre la nueva ley de doblaje? Sí. Que ahora lo van a doblar personas acá de nuestro país. Vi un avance de Star Trek 2. Porque sí. Viste que el año pasado pasaron Star Trek. Que yo la miré con un poco de recelo porque digo, sobre Star Trek van a hacer una película. Y me cerró la boca porque estuvo muy, muy buena. Hasta apareció Spock en realidad. Sí. También haciendo un... Como que estaba en el futuro, una dimensión paralela. Estuvo muy buena. La verdad que buenísima. Pero ahora vi el avance de Star Trek 2. Sí. Doblada con personas de acá, de este país. ¿Y? Vos no sabés qué malo... Imagínate... Una situación, naves espaciales, láser, qué sé yo, todo. Y yo, ¡oh, Johnny, qué! No, malísimo, ay, la por puta Dios, madre, por boludo. Dios, por Dios, malísimo. Hay que matar al maldito Joe. Sí, la verdad que... Escuché señora, una cosa, Marilyn. Sí, no, sé no. Sé que has sido tú. Te he visto en el establo. No, pero ni siquiera así, es muy argentinizado. Ven, Margaret. Muy argentinizado, no, ni madre, siquiera no. Neutro, no, es... Che, pasame el misil, que vamos a matarlo. Malísimo. La verdad que. ¡Ay, boludo! Sí, la verdad que malísimo. Lo único. Imagino los malos. No. ¿Qué onda, gato? No, malísimo. Te verdad. Voy a poner en pillo. Si pueden llegar a ver ese adelanto, búsquenlo por YouTube. ¿O en qué te lo están torturando? No, yo no fui. No, fue el bigote. No. Fue ese bigote. No, malísimo. Ah, y otra cosa que estuvo buena que vi en la semana. ¿Vieron ustedes el hijo del abogado Pierri? Que lo mandó al frente en todos lados. Sí. Bueno, boludo, pero mató. Que le mandó. No, pero boludo. Zarpado, boludo. Zarpado, chabón. Viste, por eso hay que tener cuidado con lo que uno habla delante de los niños. Sí, porque los te niños pueden mandar al frente. Te pueden mandar al frente. Como dicen, los chicos y los borrachos no mienten. No. Claro, por eso a Ari yo le creo tanto. No, sí. ¿Por los niños? Porque dos por cosas. Es niño y borracho. Claro, el doble. Claro, es la pura verdad. Claro, la pura verdad. Sí. El chabón es muy franco, ¿entendés? Bañate. Bien. Bueno, no sé si alguien más escribió o no. No, se colgaste, Víctor. ¿Qué pasó? No, es que me quedé pensando con lo de Ari, por eso. Ah. Es que es muy franco y... Bañato. Ah, sí. Bueno, hoy tenemos un rinconcito, David. Muy bien. ¿Qué nos trajiste, David? Trajo Áspera. Áspera. Hoy trajo Áspera. Bueno. Y Áspera. Bueno, es una banda bizarra, así que vamos a hacer un segmento bizarro. ¿Eso solamente bizarro? ¿Trajiste alguna otra banda bizarra? Al costadito hay algo muy bueno de Víctor. Sí, sí. De Capanga. Vamos a poner un poquito de Capanga. Es un tema que se llama Angus Young. Y está la banda Capanga. Y a la voz está Walter Mesa. Así que vamos con ese temita como para romper el hielo y arrancar el segmento bizarro. Bueno. Merci, merci mamase, merci. Muy buen tema, boludo, me encantó. Está Victor. Buenísimo. Muy ¿sí? bueno. Sí, la ¿sí? verdad que sí. Muy bueno. Bueno, para aquellos que viste Capanga dicen, ah, Capanga. Son músicos muy buenos. Sí, sí, hacen, bueno. Bueno, como dice el mono Capanga, soy metalero y cuartetero. Me parece perfecto. Hacen la música totalmente divertida. Esto como acerca un poco a lo que es el, yo creo, Capanga en los discos, en los primeros, en el primer disco creo. Sí. Y el segundo y tercero, como nació Rebenque, abrazado en. Ah, algo así. Y aquí se sentimos en realidad lo que es el folk. Claro. Obviamente, en sí, aspectos. No. Obviamente. Acá, de acá. Acá. Que meten unos acordeones ahí, corte cuartetero, haciendo covers de Ricky Maravilla, de La Mona. Original. Original. Original, exactamente. Bizarro, diríamos. Sí. Así sí, que bueno, y ese es el. Digamos, el segmento de ahora. El segmento áspera. Bizarro. Es una. Y en su primera presentación vamos a ver la banda Áspera. Áspera. Que es una banda que a muchos les gusta, a otros odiado no les gusta. Muchos. Odiado por muchos y queridos por tantos otros. Uh-huh. Para aquellos que no lo saben, Áspero es una banda de heavy metal, por decir así. Sí, por decirlo de alguna que manera. Que tiene, bueno, thrash, groove, hace de, diferentes... De todo un poco. Todo un poco. De todo un poco. Y hace covers, como por ejemplo, de Flavia Palmiero. Uh-huh. Me voy a hacer pipí. Violeta de Alcides. También. Después hace El Hijo de Cuca de Pocho la de Pantera. Pocho la Pantera. Y también hizo ¿Quién se ha tomado todo el vino? Se ha tomado todo el vino también. Y bueno, y digamos, en sus letras recurre, digamos, a... También Ricardo Iorio hace tema bizarro. Así como cuál. Y bueno, es lo que hay. Y bueno, digamos que esta banda, digamos, de heavy argentina, autodefinida ella misma como la primera, aunque ha habido más bandas desde antes, como la más importante banda de metal bizarro. Exactamente. Pero aparte, ellos son integrantes, cada uno tiene su banda, ¿no? Claro, sí. Está conformada por músicos de renombre, digamos, de la escena del metal, digamos. Y bueno, su estilo musical es variado, digamos, fluctuando obviamente en lo que es el thrash y el hard, sumado a líricas humorísticas, que es lo que digamos... Que no por eso pierden un trasfondo que si uno le presta atención realmente y deja de lado todo lo que son los insultos y... Hay una crítica social muy importante en varios de sus temas. Sí. Hablando desde problemas económicos hasta lo que es pedofilia, y etcétera. O sea, es un... ¿Cómo se puede explicar? Es muy amplio. Al escuchar todos los discos es muy amplio de lo que hablan. Muy etcétera. Cada vez como que, digamos, tiene un mensaje de protesta frente a la sociedad argentina, digamos, con los gobiernos y lo que... Creo que la palabra que vos estás buscando ahí es las desgracias humanas. Sí, podría ser. Sí. Y miserias. Claro, exactamente. Miserias. Bueno, esta banda comenzó en el año 2000. Ya ha sacado 3 discos de estudio. Cabe destacar que el último es muy, pero muy bueno. Muy bueno. El nombre del disco es un poco como para no decirlo, pero es un disco muy bueno. ¿Cómo se llama? Viaje al centro de la verga. Viaje al centro de la verga, llama. Mirá vos, qué viajecito, ¿no? Sí. Al centro, bien al centro. Sí. Y después adentro, sí, bueno. Y bueno, han tocado por varias provincias, como. Y también, digamos, en el exterior, han tocado en Uruguay. Destacándose en un show masivo por año en la ciudad de Buenos Aires, llevado a cabo en fechas claves del año también. Sí, otra cosa que cabe destacar de la banda es que en todas sus fechas hacen colectas. ¿Para qué? Para niños desamparados. Mirá vos, qué bueno. O sea, juntan bueno saberlo porque por ahí decís. Che, estoy cerca, toca áspera. Te tomas una birra, vas, ves una banda de paso contribuís a una buena causa. Sí, ni hablar. Mirá, más allá de también en las entradas son muy divertidas hacer fila en los recitales de áspera. Hay choriciadas, etcétera. Pero... O sea, es el recital es tan bizarro como la banda. Sí. Pero todo con una buena onda. Espectacular. La pasás muy bien. Yo he ido a un par de recitales de áspera. Pagué la entrada, también llevé alimentos no perecederos, podés llevar ropa, lo que prefieras. Y sí, desnudo no vas a ir, David. No, para regalar. Bien, así que es muy divertido, aparte es un espectáculo, por así decirlo, bastante original. Sí, han compartido escenario con Alcides. Sí, y con Pocho la Pantera también. Pocho la Pantera que tiene la cara de Buzz Lightyear. Sí, es como un Elvis medio déforo. Sí, claro. Así que, ¿les parece que vamos con un temita? Dale. El tema se llama Hijo de Puta, del disco que lleva ese nombre. Voy pagando los impuestos con estrés y mala sangre. Me tiro un pedo en medio de un ascensor.

Arpín. Y aguante áspera. Tamara Absurdas. Che, buen tema este, me gustó, ¿eh? ¿Te gustó, viste? Gustó. Viste que tiene un contenido de vocablos. Sí. Igual dicen que las malas palabras no existen. Sí. Exacto. Son malas palabras es hambre, guerra. Claro. ¡Destrucción! ¡Destrucción! ¡Destrucción! Bueno, y bueno, en sus comienzos esta banda, digamos que no hay una documentos que avalen la primera etapa de la banda, pero bueno, en su sitio oficial declaran que la formación original consistió en Roberta Beta Carla en bajo, Richard Áspero en voz, Ricardo Áspero en guitarra y Kiko Proxen en batería. Sí, hasta la llegada de 3,14, J, que es el guitarrista, que da técnicas de guitarra y bueno, es, creo que salió en el librero de Lorien. Pi sería. Sí. No, es 3,14, J, claro, no es Pi, este es J. Claro. Escuchame. Es PJ. Qué bárbaro, es un contenido diabólico. Claro, y en batería Mario Lauro Santillán. Grosso. Sí, un batero impresionante que podemos contar un poco más sobre esto. Che, historia. David, contame eso de los recitales. Que bueno, los recitales de Áspera son todos a beneficio. Sí. Completamente. Entrada, más allá de eso, hacen uno cada vez, cada tanto. Sí. Que se hacen llamar a sí mismos el recital del pueblo. Mirá qué bueno. Todos los recitales son a beneficio, ya sea la ropa, los alimentos no perecederos, la entrada, sí. Todo. Y se da a una sociedad que dice Ásperitos. Los Ásperitos. Los Ásperitos. Está muy bueno, genera algo, para mí genera algo. Sí. Aparte de las pancartas que ponen metal, igual familia... Es algo que llega, que está llega. Bueno. Yo creo que llega. Mirá, yo no soy de muy... Sí, muy... Serio, che, escuchame otra cosa. Aparte de eso, que está muy bueno. Otra de las cosas que me habías contado era de los discos, para que la gente sepa. Ah, los discos son todos gratuitos. Sí. No venden ninguno, ni DVDs, ni nada. Todos los podemos bajar. Pueden entrar a www.aspera.com.ar o Don't Paint Music. Sí. Que es No Pagues por la Música, que los puedes descargar todo, o sea, arte y el disco en MP3 entero para grabártelo en tu casa. Si querés imprimir, te haces todo el disco entero vos. Aprende Metallica. Aprende, es verdad. Bueno, digamos que su primer gran recital fue el 8 del 8 del 8 en el Teatrito, lo que hoy es el Teatro Vortex, tocando para más o menos 500 personas. Esta fecha... La que presentan la totalidad del disco, que era, digamos, mi cierta actitud de seguir con vida. Que bueno, fue con sorpresas, hubo show de strippers, músicos invitados. Y una costumbre de que repetían años posteriores, sí. ¿No? Que hacían con estos tipos de shows. En diciembre del mismo año repetían la experiencia en Super Rock, presentando su show After Chaván. After Chaván. En este caso. Y bueno, se destaca la presentación de su clásico Partiendo Cabezas y la invitación del músico Benigno Escalante para realizar una versión bizarra, digamos, de Final de Countdown de Europe. Sí. Así que bueno. ¿Te parece vamos con otro temita? Dale. Vamos con un cover de... Vamos con un cover de Áspera, muy conocido para muchos, un tema de Pocho La Campera. La Campera. ¡Dale play! Dale, María. En instantes, estamos escuchando. ¿Está en el estante de arriba? Claro. Sí, ese. Sí, ahí sí. Estamos. Atrás del repasador, ahí va. Sí, dale gas. Contarle a todos lo que está sucediendo con mi vecina Cuca, ay cómo está sufriendo. La culpa de su hijo, ¿qué más está portando? Todo el mundo comenta su forma de vivir. ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de Cuca. No le gusta el trabajo. Al hijo de Cuca. Él vive de la calle. El hijo de Cuca. No le importan comida. Al hijo de Cuca. A las 12 se levanta derecho a la cocina. La pobre Cuca aguanta, su hijo la domina. Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado. Y a la noche regresa tan solo a descansar. ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de Cuca. No le gusta el trabajo. Al hijo de Cuca. Él vive de la calle. El hijo de Cuca. No le importa el comino. Al hijo de Cuca. que se desmayan de tanto corte tierra. Comprarle un choripán, comprarle un choripán. La flaca le hace ojitos al dueño del puestito. Comprarle un choripán, comprarle un choripán. Si no le das algo de vitamina, es el que no camina, es el que no camina. Si no le das algo de vitamina, es el que no camina, y ya no baila más. Comprarle un choripán, comprarle un choripán. La flaca tiene hambre, comprarle un choripán. Comprarle un choripán, comprarle un choripán. La flaca tiene hambre, comprarle un choripán. Me cagué. ¿Cómo le gusta el baile? Trabajo al hijo de tuca, él vive de la calle. El hijo de tuca, no le importan comida. Al hijo de tuca, no le gusta el baile, no le gusta el trabajo, él vive de la calle. No le importan comida. Trae una fría, amigo, trae una fría. La puerta, chacho. Imparciales, amiga. Me duele grande. Rapidito bajando por atrás. Y el chico. Cualquiera. Espacio publicitario. Buscás rock. Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Les habla Eduardo Furra de Verdades Parias y quédate que estás escuchando Demente por la 90.1. Bueno, seguimos aquí en Dementes por FM Moreno 90.1 y bueno, gracias Eduardo por tu saludo. Aguante de Verdades Parias. Saludos a el guitarrista que tengo que ir a curarme con él. Ah, que tiene claro, curito. No, Jorge, porque Jorge cura. Es Jorge cura. Bueno, estamos aquí por Dementes por FM 90.1. Como diría Huevo, aguante el metal. Gracias Huevo también. Bueno, seguimos con un poco de historia de áspera. Digamos que bueno, la gran presentación del disco de este fue el 10 del 10 del 10 en el teatrito, como dijimos, uh-huh, en Flores, para ya para 1000 personas, ya el doble. Iba creciendo. Iba creciendo, exactamente. Esta fecha debuta de manera sorpresiva el baterista Nicoyo Muñoz, también llamado Nicolás Polo, como reemplazo de Mario Lauro, que era el baterista anterior, quien se encontraba ausente por razones no reveladas. Además destaca la participación especial de Pocho la Pantera en el momento, sí, de cerrar el recital, tocando El Hijo de Cuca, como dijimos recién. Y bueno, a pesar de la euforia post-show, a pocos días del recital, el 16 de octubre, fallece Gerardo Pastore, quien encarnaba a Mario Lauro, producto de un cáncer. Este hecho, digamos, no los deja devastados a los integrantes de la banda, obviamente, porque aparte de, como creo que pasa a muchos, aparte de compartir la banda, tenían una fuerte relación de amistad con el baterista, o sea, con Mario Lauro Santillán. Sin embargo, lejos de separarse, deciden recordarlo con su música y deciden lanzar su cuarto disco titulado Pija. Digamos, este fue lanzado en septiembre del 2011. Si bien fue concebido como un disco de larga duración, fue mutando hasta convertirse, digamos, en un EP de 4 temas. Conformado con temas como, bueno, Pija, Directo al Tacho, Me Voy a Hacer Pipí, un cover de la canción infantil de Flavia Palmiero, y un... Claro, exactamente. Y Pogo al Corazón, que fue un tema dedicado especialmente a la memoria de su amigo fallecido. Digamos, uh-huh, que estos dos últimos temas tuvieron un videoclip oficial. El EP fue presentado el 12 de diciembre del 2011, que fue el 12 del 11 del 11 en el Teatro de Colegiales para casi 2.000 personas. Sí, me acuerdo de esa fecha, fue cambiada. Fue 11 del 11 del 11 más uno. Más uno, exactamente. Más uno. Así que bueno, vamos con un lindo tema que se llama Pogo el Corazón, que la letra es muy linda, si alguien recuerda a un amigo fallecido de esa manera, así que vamos con Pogo el Corazón. Amigo mío. Qué grande. Hablando de amigos, acaba de escribir Kevin Chuca, nuestro amigo Matías Medina. Sí, sí. Puso Áspera, es la banda que más llegó a acercarse al metal con la cumbia villera. una bosta con buenos músicos. Gracias, Matías Medina, por tu comentario, como decimos recién. Pero es una radio comunitaria. Yo aborté. Claro, no sé qué tiene que ver. Igual este tipo de comentarios son a lo que a la gente de áspera los motiva para seguir tocando. Exactamente. Seguimos molestando a la gente como vos, Matías. Así que yo por eso no tengo problema, para que no me molesten, nada más. Pero sí, en cierta forma tiene un poco de razón, otras no, sí. Qué sé yo. ¿Qué le va a hacer? Es música, y cada uno escucha lo que quiere. Ya, exactamente, es como la ley de medio, Matías, acá tenés la ley del medio de metal. Si no te gusta, cambia, claro, y pone FM Latin. No pongas eso, sigue escuchando acá programa serio por FM Moreno 90.1. Exacto. Bueno, espero que haya gustado el temito, ¿te gustó? La verdad que sí, me gustó, me llega, hizo recordar esos asados que hacíamos en tu casa. Sí, pero porque hace rato que no me invitas. Hace rato que no hago asado. Sí, hace rato que no vas a mi casa. ¿Porque no haces asado? Claro, pues no vas a mi casa. Hace rato, más, fue hace rato, pues. Claro, sí. Claro. Bueno, luego de este disco y la ida de Manuel Santillán, a comienzo del 2012, la banda anuncia que la grabación de su cuarto álbum, Viaje al Centro de la Verga, que continúa la línea de. Claro, compositiva de Pija. El álbum fue lanzado en octubre del mismo año, demostrando un sonido aún más brutal que el disco anterior. Con pocos temas lentos, riffs demoledores y letras que se apartan aún más de Hijo de Puta, de la intención humorística, digamos. Denotando un profundo descontento en el momento de la crisis política que atraviesa el país hoy en día. Aún así, el disco fue recibido con aceptación y fue presentado el 1 del 12 del 12 en el microestadio Malvinas Argentinas para alrededor de 6.000 personas. Yo estuve ahí, pibito. Convirtiéndose en el show más grande que ha dado la banda hasta el momento. Y seguirá creciendo. Exactamente. Seguramente. En lo que es su discografía, digamos, tiene demos como Bucal sin Globito en el 2003. Mira qué bueno. Y Astro Chabán en el 2008. EP tiene, digamos, Pija en el 2011. Y discos de estudio en el 2006, En Bizarra Actitud de Seguir con Vida, Hijo de Puta en el 2010 y Viaje al Centro de la Verga en el 2012. Sí. Lo que es su videografía, porque tiene videos muy cómicos. Sí. Gorda Puerca, que es el primer disco en el 2006. El Hijo de Cuca, un video muy, muy flashero. Más flashero todavía, Me Voy a Hacer Pipí, Papá, que trae para mí en el 2011. También dedicado al Sapo Pepe hay uno, ¿no? Sí, creo que sí. Teóricamente sí, hay uno. No está en los discos, creo, pero creo que está en uno de los demos. Después está Pogo al Corazón, del tema que acabamos de escuchar recién en 2012. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Es un videazo. Seguro que Ari Rodríguez. Sí. Y Patada en los Huevos, ahora en el 2013. Sí, también. Bueno, después tiene dos DVD que se llama Áspera 888. Un DVD de mierda, dicen. Sí. Y hay el Ritual del Pueblo, como nombraba David. El que va a salir dentro de poquito. Va, ya salió. Y bueno, lo que son los miembros actuales es Richard Áspero en voz, Ricardo Áspero en guitarra y también es el guitarrista de Lorien, de Adrián Balinari y de Tarja. Pero... Después 3,14J en bajo y Nicoyo Muñoz en batería. Después, bueno, hubo miembros adicionales, digamos, para distintos tipos de recitales en vivo, como el Tumba en percusión, el Rubio Salvaje, Batman Áspero, Leo Áspero, Zeus también, sí, entretenimiento en vivo y videoclips, Trey Zombie y Terro Áspero, digamos, en diferentes temas con el videoclip. Así que, y los miembros anteriores, dijimos que fue Roberta Betacarla, Kiko Proxen y Mario Lauro Sanchani, el baterista fallecido del tema de recién. Daniel, sabemos que el tiempo es tirano, así que vamos con un temita, el último tema. Espera, antes ya mandamos, ¿volvemos o...? Después volvemos con para saludar. Dale. Entonces nos vamos con un tema más de Áspera que se llama... Chamullos, del último disco. realidad de siempre supera la ficción. Siempre. Y humanos ante un gobernador de los milicos al bufón de turno. Colores. Para cada situación, un dibujo a la perfección, buscando meter el gol que me saque de esta vez. Lo importante es creer que lo hecho está bien. Me la soba lo demás, es mi verdad. Chamucho. Educacional. Chamucho. En lo laboral. Chamucho. Gubernamental. Chamucho. Para poder garchar. Chamucho. En lo espiritual. Chamucho. En la seguridad. Chamucho. En la red social. Chamucho. Y a la mierda con todo. Bien, esto fue el momento bizarro de Áspera en Dementes. Así que ya les da la oportunidad, nos vamos a ir con un temita dedicado para Kevin Chuca, nuestro guitarrista Matías Alejandro. Guitarrista de Argenticidio. Sí, así que Daniel, no se olviden, el sábado vuelve Almas Sucias, vuelve Argenticidio. Uh-huh. Quirón, Mental. Una refecha, por favor, doble en revancha, Clásico. En Clásico, así que no se lo pierdan. No. Así que gracias a los auspiciantes, a Clásico, Bar, que está enfrente de Flower Power, no vayan al Clásico. A Panadería Las Marías. Que son una masa. Son una masa. Así que, bueno, hasta el martes que viene. Nos vemos, David. Nos vemos, Víctor. Nos vemos. Si no nos vemos, nos tanteamos. Para vos, Matías.